Hice mal al brindar mi cariño por confiar en un amor prohibido, pero ahora por fin me doy cuenta que realmente todo está perdido. Hoy lamento lo que ha sucedido. Sé muy bien que jugaste conmigo. Qué manera de arruinar mi vida. Qué manera de echarme al olvido. Yo no sé a qué le tiro contigo. Ya sufrí demasiado castigo. Te entregué mi alma y mi destino. Y a cambio de mi amor solo me has dado dolor. Y un amor falso y fingido. Se escapa un suspiro y no puedo encontrar el olvido. Tu recuerdo quedó en mi memoria y en mi mente siempre irás conmigo. Yo no sé a qué le tiro contigo. Ya sufrí demasiado castigo. Te entregué mi alma y mi destino. Y a cambio de mi amor solo me has dado. Y un amor falso y fingido.